Y estamos nuevamente, mi gente. Buenas noches. Arrancando DJ Flexo. Y nos vamos con algo suave, suave. DJ Flexo. Ahora sí llegó el momento, algo popular. Así que destápate una por ahí. ¡Arranqueando! Soy un muchacho triste, sin tu cariño, que va buscando olvido por no llorar. Si el tiempo da razones, a ti te digo. Vamos compartiendo. Que me dejes quererte. Estamos en vivo, algo popular, nos vamos ahí con Chicha también, prepárese. Sé que te amaré, más de lo que piensas, mucho más te juro. Sé que te amaré, mi amor. Sé que te amaré, más de lo que piensas, mucho más te juro. Sé que te amaré, mi amor. Vamos que bien compartiendo algo romántico. Así que mi gente enamorada, en ese momento vamos a compartir algo directamente al corazón, a las venas, intravenosa. Prepárate, vamos ahí. Síguele compartiendo, subimos. Mi destino es como el viento, que no sabe a dónde va. Yo quisiera encontrar un amigo de verdad, pero pienso que está muy tarde. Vamos ahí, mi gente, nos vamos al romántico, ¿ya? Pero compártele la transmisión, compártele. Estamos en vivo. Yo no sé qué pasará si tú te alejas de mí. Quisiera poder demostrar mi amor, pero no me das la oportunidad. Dice por acá desde Cotoca, mando un saludo a la familia Ortiz Durán, gracias. Algo de Lento Violento, un saludo para la Denise en Santa Rosa, familia Yanchanitkin, saludos, vamos, gracias. En el silencio de mi habitación. Para la familia Tenorio en Tizaleo, para mi brother Edwin Chango, más conocido como El Gallo, allá en Galápagos, en la isla San Cristóbal. Saludos para toda tu familia, mi brother. Abrazos por allá. Vamos, Flexo, compartiendo más de los buenos temas. Venga. Vamos mezclando rápido, si no nos corta la transmisión desde Plainfield. Saluditos. Alex Lascano, buenas noches, gracias. Dice por acá para mi hijo Lian Nacevilla. En San Golquí, mi pana, saluditos. Tommy Simbaña. Parroquia Laurel Sextoa. Cristina Lisset, no saluditos. No quiero volverte a ver, no quiero saber de ti, jamás. ¿Cuándo? Jamás. Venga, desde Matilde, ser saluditos. El amor que yo te di. Desde Nueva York, DJ Flexo dice para Hispanos, los CTS en Apatillo. Saludos, mi gente. Nunca nadie te da. Y vamos echando sentimiento, mi gente. ¡Sube el volumen! Nunca más. Nunca más. ¡Actívate! Desde San Pablo, saluditos. Yeah, perfecto. Jamás. ¡Hey! Saludos para mi broster, Darío Tubón, más conocido como el Majin Buu. Así el sombrero, dice. Acá está el sombrero, ahí está. Otro día nos ponemos. Saludos para Efraín Vega, dígale que lo amo mucho allá en Macaló, Chico. De parte de Chamita Toaquiza. Para los primos Flow, saludos. Gracias. Para el personal de discoteca La Finca, un abrazo mi gente, La Finca Discoteca. Los que están por ahí haciéndole dos que tres, tal vez haciendo larguito, algo así. Agüita nomás. Ay, qué recuerdos. ¿Cómo me voy a olvidar de ti con esas canciones? Me pregunto cuándo volveré a estrecharte en mí. Cuando volverán aquellos besos que perdí, yo esperaré. Tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará. Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará. Ya lo saben mi gente, recuerda que llegamos bajo el auspicio de Panadería y Pastelería América. Esto queda en Atacuga, sector El Salto, Avenida Amazonas y Félix Valencia, frente a la cooperativa Mushugruna. Y también para los amigos de Saki Silite, informamos que ya están por allá. Ya llegaron hace ratito. Allá calles 24 de Mayo y Carchi, frente a Farmacia Sana Sana. Ahí lo encuentras, Panadería y Pastelería América, con lo mejor en golosinas, bizcochos, para los más pequeños de la casa, para los más grandes también, tortas personalizadas para todo tipo de ocasión. Así que si tienes tus 15 años, tu boda, ya sabes dónde tienes que ir, a la segura, a la fija. Te dejan en tu casita, así que pilas el pan recién hechito para que te pegues el delicioso, o sea, el café con pan. Para los que somos adictos al café con pan, no podemos dejar de lado, amamos el café con pan, podemos dejar la cerveza de lado, pero nunca, nunca el café con pan. Sí, sí, ahí puedes pegarte tu pan calientito, recién hechito. Panadería y Pastelería América, lo mejor de lo mejor, pues. ¿Sí o no? Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará. ¿Cómo, cómo? Es San Miguel de Bolívar, Chico Luna, saludos. En Quero, la familia Rivera, saluditos. Los panas inseparables en Chimpe. Vamos, vamos, románticos. Se me parte el alma sin tu amor. Ya no hieras a mi vida sin razón. Ven junto a mi lado, por favor. No permitas que se acabe mi ilusión. ¡Vamos ahí! Los días son muy tristes, tú no estás. Mis brazos ya no sienten tu calor. Te traemos recuerdos esta noche, recuerdos. Mi boca ya no ve. Buenas épocas, épocas de oro inolvidables. Y ya no siento más tu palpitar. ¡Vamos juntos! Ven junto a mi lado, ven, abrázame mi amor. No atormentes a mi pobre corazón. Para los amigos de Pasaje El Oro, la música está este bien. Viviente Soledad, ¿ok? Perderás, sí, sé que perderás. Para ti que perdiste un amor. Perderás, sí, pero volverás. Vamos, chivados, venga. Saludos Jessica Méndez, mi esposa. Estamos viendo la transmisión de parte de Rudy Fernando. Buena mi gente, abrazos. Chévere, chévere por allá. Como el verde vuelve en la primavera. Como vuelven siempre las olas. Y tú, y tú, y tú. Vamos a compartir, venga. Viejo Ronnie, sí, sí, pero volverás. Siempre pierden el amor. Por Bolívar, Simiatsu, para mis padres que están a full volumen, Frank Flow DJ. Gracias. Y vamos juntos, venga. ¡Cómo te extraño, corazón! ¡Qué recuerdos, qué recuerdos! Ven a mi lado. Ya no puedo soportar más soledad. Extraño tu figurita. Si no vienes, yo muy pronto moriré. Llegan los recuerdos, juntos, juntos, juntos. Y el tiempo pasará, siento olvidarme a mí. Ya no necesitas más, que bien sé que en tu corazón tengo lugar. Para toda mi gente en Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua. A mi gran amiga Flaquita Jovi, también a los tiempos, saluditos, abrazos, abrazos. Tenemos Flaquita Jovis también, asomará, asomará. El sábado estamos por ahí también, nos damos una vueltita en el Chachito Solidario para ayudar a Hobby Music también. Invitados todos los amigos, ya vamos a ponerle la cartelera también mejor, ¿ya? Así rapidito. El sábado hay un Chachito Solidario para apoyar a nuestro colega de labores, DJ Walter Hobby Music, que está pasando por el momento muy difícil de lo que es el COVID. Esperamos de corazón que se recupere y que pueda seguir en este bello arte de la música, de las mezclas. Que salga pa'lante, pa'lante, fuerza, fuerza, fuerza. Oh, no, no, ¿qué será de mí si no es realidad? Ya no sé qué hacer, pienso mucho en ti, solo me falta tu amor. Me quieres también, yo lo sé muy bien, solo quieres que sufra yo. ¡Vamos ahí, vamos ahí, venga! Sé que te gustan canciones como estas. Oh, no, no, no me dejes así, tú tienes bondad. Vamos, canciones para el recuerdo. Así que nos gusta, así que nos gusta, ¿no es cierto? A compartir, compartir, compartir, compartir. Vamos. Que te dice cuánto te quiero. Y estás pegado a mí como un tatuaje que no puedo, yo no puedo ya borrarlo. Recordarás aquellos besos, aquel inmenso amor y el sol siempre que sale. Olvidarte, Susana, ven amigo. Susana, ven amigo. Así que mis amigos, queremos hacerte una recomendación súper que especial. Recuerda que llegamos bajo el auspicio de J&D Diamond Tools, distribuidores de herramientas para la fabricación de cuarzo, mármol y granito. Así que pidas, así como lo ves en pantalla, lo mejor en herramientas y accesorios para la construcción de cuarzo, mármol y granito. Herramientas y accesorios directamente traídos desde Estados Unidos para acá al Ecuador. Herramientas Pro para que seas un maestro, maestro, tu Rama. Así que pilas, te voy a dar los contactos. Así que para la oreja, pilas con los contactos acá en Ecuador con Carolina Gómez, 096-28-72-22-8. Repetimos, 096-22-72-22-8. Acá somos JD y Diamond Tools. Llegamos con el auspicio de Fajas Renova, lo mejor en fajas postparto, pots quirúrgicas, fajas deportivas para reducir medidas, para corrección de postura y muchísimo más. Ya los encuentras en el fanpage en Ecuador como www.fajasrenova.com y en Estados Unidos como www.fajasrenovaus.com. Vamos ahí, mi gente, estamos activados esta noche. DJ Flexo, continuamos. Recuerda aquel tiempo en que juntos los dos el mundo reía a nuestro alrededor. Había un pretexto para sonreír. No tiene sentido la vida sin ti. Anoche cayó una fuerte lluvia. A la ventana me asomé. Las calles desiertas con mi soledad. El cielo lloraba por mi orfandad. Y en esas tinieblas me puse. Y vamos más románticos, no compártelo. Dale, dale. Recuerda que el tiempo en que juntos. Para Valentina Soler, saluditos de parte de Miguel. Había un pretexto para sonreír. No tiene sentido la vida sin ti. Cada vez que me desvelo, a Dios me pongo yo a rezar. Que vuelvas conmigo para ser feliz. Solo eso le pido, no puedo vivir. Sin ti todo es triste. No. Vamos ahí, seguir. Mezclando en la rey no en la Pioneer. Baladas chicheras. Qué buenas baladas, por Dios. Directamente al corazoncito. Se tiene una buenaza, una buenaza. Los que le están haciendo dos que tres, tal vez por ahí. ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Echen otra! ¡Vamos, escuchos! Desde Villa Mil Playas, saluditos, gracias. Desde el norte de la capital, bendiciones. Te quiero y no puedo olvidarte. Ay, ay, ay. Y yo dulcemente recordando tu calor. Y la noche solitaria sin tu beso. Desde Santiago de Región Metropolitana, Chile, gracias. Abrazos. Búscanos en nuestro fanpage como @ DJ Flexo 593. Ya lo sabes, página oficial. Saludos para la Plaza de Toros, familia Moreta, May Sánchez, para el galán de Tungurahua, saludos, gracias. Contigo. Desde New York, Queens, para Ambato, Ecuador, saludos. Elian Paul. Mírame, quiero ver el color de tus ojos, que alumbra mi corazón. A los amigos por acá, saluditos, en la, dice, en Ambato, barrio La Magdalena debe ser. Quieren chicha, me están pidiendo chicha. Vamos a ponerle chicha también, ¿ya? Quieren chicha, los tiempos vamos a enchicharnos esta noche, enchicharnos por ahí. ¡Vaya ahí! Tu figura vamos a hacer algo especial esta noche, ¿ya? Un ratito, chicha, que me están pidiendo con insistencia. Vamos a ponerlo, ¿ya? Así que vamos un momentito con chicha, ¿ya? Un ratito nada más, un ratito. A los tiempos que lo hacemos. Para el novio del año, Vinicio Cajamarca también. Nuestro amigo se nos casa. Ya pensó bien, ya pensó bien. Se nos casa un soltero menos para la sociedad del Ecuador. Se nos casa nuestro amigo Vinicio Cajamarca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, mis amigos, vamos al último C de chicha, ¿ya? Con esto sí le decimos gracias. Vamos a enchicharnos un ratito. Vamos haciendo como que estamos en un party, en un baile. Como estábamos el día sábado, que a propósito, gracias a toda la gente de Langualó Grande, que la pasamos recontra, qué bonito, recontra, qué chévere. Ahí con los amigos DJ Avenger, estábamos también con DJ Danger, con DJ Leslie, con la despampanante Mari, con la gente de Conejito Sistemas también, con sonido de primera iluminación. De igual manera, la pasamos súper que excelente, un farrón. Así que próximamente estaremos por allá, por Latacunga. A los amigos en Canadá, saludos, gracias. Un ratito de chicha, ¿ya? Rara vez pongo chicha, pero ahí está. O sea, en las transmisiones, de ahí yo trabajo en la chicha, soy chichero. ¡Los chicheros en este momento! Pesada, mi amigo Jean-Pierre, a los tiempos. ¿De dónde asoma? ¿De dónde asoma? Pongo chicha y asoma mi amigo Jean-Pierre. Ha sido chichero. ¿Todo mi brother? ¿Todo bien? Vamos, chicha, party, ya. Nos imaginamos que estamos en un party ahí con los guambras. Un cable está por acá medio malo, sí, sí. ¡Vamos ahí! ¡Compartiendo, mi gente! ¡Go! A los amigos de San Colquí, saluditos. ¡Gracias! Algo de los Ronnie, ¿ok? No me vuelvo a enamorar para ti. No me vuelvo a enamorar menos de ti. Yo de ti me enamoré. Pero amarte justo a tiempo me salió. Y ahora que todo pasó, tú estás con ellos, solo estoy. Gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz. Y vamos ahí, mi gente, compartiendo. Todo pasó, tú estás con ellos, solo estoy. Gracias a Dios pude salir y ahora canto. ¡Vamos, y más soy fuerza! Feliz. Para David y Cristian, el norte de Quito. José Rivera, saludos, gracias, José Rivera. Cumbia, cumbia. ¿Cómo no? A los amigos San Miguel del Quinche, saludos, gracias, mi gente. Para DJ Cristian, acá en Cholonchac. Vamos a los tiempos, mi gente. Que bien, que bien, que bien. Compártele. Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada. Cariño bueno te ofrecí, y tú me engañabas. Ahora que quieres regresar, ya no quiero nada. Ahora que tengo buenos temas esta noche. Vamos en vivo. Cumbia peruana, cumbia peruana. Para mi gente de Perú, saluditos. Gracias, buenas noches. Cumbia peruana. Come on. Para Verónica Valdeón, excelente transmisión. Gracias, mi gente. A mi Luciña. Vaya ahí, vaya ahí, vaya ahí. Esposa Verónica Valdeón desde Yaguachi, Virgen de Fátima. Saludos Jefferson, bien. Yeah. DJ Bautista desde Perú, un abrazo. A la gente de Tolima, dice para la familia de Faz en Quito, desde Saki City. Para Quicho, que se cuide de la vacuna, mi brother DJ Droni. Vamos a vacunarnos, a vacunarnos, a vacunarnos todos. Yo te vi mi vida entera. Y creyendo en tus mentiras, yo te di mi corazón lleno del más puro amor. Yo no sé si volveré a querer como yo amé. Solo quiero. Para mi amigo DJ Noob, Sabacundo, Ecuador, a los tiempos. Oye, algún día yo amaré. ¡Cumbia! Como siempre lo anhelé. Y con ansias por siempre te olvidaré. Vamos, recuerdo, recuerdo, recuerdos. Vamos, que bien, DJ, DJ, Flexo. Come on. Y te trae recuerdos, canciones como estas. Cervecita, vamos ahí, venga. Dicen que la bebida es medicina para olvidar. Eso bebo tanta cerveza. Quiero embriagarme hasta morir para poderte olvidar. Por eso bebo tanta cerveza. A los amigos en Puyo, corazón de la Amazonía, saludos. Quiero tu rey Poera. Yo no quiero tu amor. Solo quiero que me sirvan. Saludos por acá en New Jersey, a full sintonía, gracias. Para el amor de mi vida, que es Jessica en Tanicuchi. De parte de Jefferson de Paz, desde Esmeraldas, Taco Luis. Gracias, en Filadelfia, en Juan Juárez, Astudillo. Algo de los ponis debe ser. Saludos desde España, Flor de Riz Cóndor y saluditos, gracias. ¡Vale, come on! Si vas a dejarme, quítame la vida. Si vas a dejarme, quítame la vida. Agua de mis ojos, lagrimita. Agua de mis ojos, lagrimita. Ábreme las venas, quiero matar mi amor. Ábreme las venas, quiero matar mi amor. Yo la quiero olvidar, cervecita. Yo la quiero olvidar, cervecita. A los amigos en Patután, saluditos, gracias. En Ambatillo Alto para mi hija Alexis Montachana, de parte de Elsa Chano, saluditos, gracias. desde Chile, Jorge Molina. Cumbia, cumbia. Dice por acá, saludito desde Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua. Buena música para bailar hasta las 15. Sí, sí. Vamos a bailar en casita. Juntos compartiendo cumbia de mi Ecuador. Ahorita. Porque te quiero tanto, te burlas de mi cariño. Porque te adoro tanto, me dices que soy un loco. Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado. Con la misma moneda, otros te pagarán. Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado. Con la misma moneda, otros te pagarán. Compartiendo exitazos directo al corazón y recuerdos, recuerdos. Para toda mi gente que se enamoró, que perdió en el amor. Los que hemos perdido en el amor, ¿no es cierto? Rematando los últimos minutos. Gracias. En el fondo, en el olvido, tu recuerdo me hace dar. Como deseo olvidarte para dejar de llorar. Qué dolor que tú dentro de mi corazón, para ir con otro amor, burlándote de sé que te la sabes, cantando juntos. Sabes, te tenemos una recomendación súper que importante. Llegamos bajo los pisos de confecciones Toapanta, lo mejor en confección, variedad de prendas. Y atención para los amigos que les gusta la tauromaquia o tienen algún familiar que es torero, tal vez a lo mejor. Te elaboran especialmente taurinos sobre medida, te construyen tu traje a tu medida, a tu gusto. Acá en Ambato, Ecuador, se ubican. Los números ya lo ven en pantalla o en el Facebook lo encuentras como Confecciones Toapanta. Así que si eres un torero y te falta tu traje a tu medida, tu traje a tu gusto, ahí te lo pueden hacer en Confecciones Toapanta acá en Ambato, Ecuador. ¡Vamos ahí! ¡Ay, ya me salió los chicheros! Compartiendo. Como pasa el tiempo y al final, un día más en soledad. Como llora mi alma de pesar por un amor que ya no está. Oigo su voz y él ya no está. Siento su voz y él ya no está. Vamos a recordar juntos. ¡Venga! Ecuatoriana, para mi gente latina. Si tú bien sabes, con tus extraños su presencia. Oigo su voz y ella no está. Siento su voz y ella no está. Vamos para arriba, para arriba, para arriba. Dice por acá, saluditos de Miguel, para Miguel Garófalo, bien seguidor suyo. Gracias, mi amigo Miguel Garófalo. Espero haberlo dicho bien. Miguel Garófalo, saluditos para Valentina Dayanara. Saludos, mi gente. ¡Vamos, vamos! ¿Qué puedo hacer para olvidarte si aún te llevo dentro de mí? Veo tu retrato dejado en la pared y me recuerda que estoy sufriendo por ti. Unas copas queriendo olvidarte. Algo de chichita viejita, ok, no vamos puedo, en este momento. Solo pienso en amarte. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte. Si aún 2, 3, esta noche en vivo en directo, una transmisión especial. No hacemos chicha generalmente, pero hoy hicimos. Tal vez hay amigos que me ven por primera vez mezclando chicha en la transmisión. Yo trabajo con esta música trabajo los fines de semana. Con esta música que escuchan ahorita, tal vez la escuchan por primera vez. Con esta música trabajo yo todos los fines de semana. De ahí los jueves hago crossover, ese es mi pasatiempo. Pero esta es la que llena, esto es lo que nos ha dado tanto. Arreo. Mirando tus fotos vienen recuerdos, bellos recuerdos de nuestro amor. Besos y abrazos de enamorados, con ilusiones puras del alma. Y hoy no estás más junto a mí. Vamos enamorados compartiendo, enamorados y no enamorados, a compartir, dale like, like, like, like. No, somos no, DJ no. Flexo. Por entregarme bellos sentimientos, estoy llorando porque no te tengo. Fue tan bonito, no puedo olvidarlo. Solo son nostalgias del pasado. 7 de agosto nos vemos en el norte de Quito. Llorando porque no te tengo. Fue tan bonito, no puedo olvidarlo. Y solo son nostalgias del pasado. ¡Más éxito! ¡Vamos, recuerdos! María de los Ángeles. Ya se prendió la farra. Bien esa chicha, la vena, corazón. Vamos, Jorge Almeida, saludito de Quito, mi brother. Tienes atraso. ¿Qué son esas horas de llegar? Y gente que recuerda su primer amor, tal vez por ahí. A recordar, a recordar. ¡Vamos ahí! Tenía 20 años, así fue. Un día sin pensarlo conocí. Yo le di mi cariño y comprensión. Yo lo quería, era mi vida. Yo lo quería, era mi vida. Andrés Pastiño, saludos, me dice por acá. Guarantal, Club Los Brujos. Buena chicha, brother, desde Quito, sector El Inca. Chichazo, dice Flexo, dice por acá. Sí, esta noche nos hacemos un ratito, chichazo. Ahí los jueves son crossover, son crossover. Algo de los ponis, muy bien. Ex amores tóxicos. Recordar a la tóxica. recordarlo. Vamos y vamos y venga. Pongo chicha, subieron los visores. Chicha, mis dos queridos. Una de mis favoritas se viene. Queriéndolo tanto, amándolo tanto. Vamos, qué buena chicha. Eso se merece un vasito de agua, ¿no es cierto? Vamos ahí. Ya lo sabes, llegamos con el auspicio de Panadería y Pastelería América. Esto queda en la Tacunga, sector El Salto, Avenida Amazonas y Félix Valencia. Así como lo ves en la pantalla, ahí queda la Panadería y Pastelería América número uno. Y también ya está en Saquicilí. Déjame comentarte dónde. Caches 24 de mayo y Carchi, frente a Farmacia Sana Sana. Esto queda en Saquicilí, así que ya ahí tienes cerquita dónde comprar el pan recién hechito, calientito. Esos dulces tan, tan, tan deliciosos para endulzarte la vida, el corazón. Sí, sí, sí, para esos amigos enamorados. Regala una melva a tu amor. Mira, qué delicia. Mira esa delicia. Esto es Panadería y Pastelería América de nuestro amigo popular Edu. Donde quiera que esté encerrado. Dele permiso, dele permiso. Desde Guayaquil, buenas músicas, full sintonía. Gracias a los amigos en Guayaquil, gracias. Dice por acá Gabriel Báez, Daniel Hidalgo. Saludos, Cristian Omar. Buenos recuerdos cuando salía a las fiestas. Dice, muy bien, sí, cuando salíamos. Saludos para mi broster DJ Malvado también allá en Quincho. Saludos para Karina en San Martín. Ahí, ahí, vamos. Gente que no puede olvidar a su tóxico amor. Para todos ustedes, compartiendo, compartiendo, venga. Yo también te amo y siempre te amaré. Por eso. suile. Nos vamos, nos vamos, mi gente, nos vamos. Gracias. ¿O quieren una rocola? No, y ahí nomás, nos vamos. Manuel Zailema, mi broster, allá en la gasolinera Lo Justo, mi brother, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Camellando, camellando ahí. Buena, mi broster, abrazos. A los amigos en Brooklyn, Jorge Albán. Gracias, malvado, por compartir, chévere, mi broster. Los que están compartiendo, gracias de corazón, gracias. A subirle, a subirle, a subirle. Los últimos saludos por acá, vamos descargando los últimos saludos. Dice por acá, allá en el cielo, a mi amigo Volqueta, que en paz descanse, de parte de Joel C.K. Dios te saludos, allá en el cielo también. Pensaste que iba a llorar por tu amor, por tu cariño, que vale menos que un comino. Pensaste que iba a llorar por tu amor, por tu cariño, que vale menos que un comino. Me equivoqué en poca cosa, por un error de comisión. Un tropezón en los que escucharon y disfrutaron esta chicha. En buena hora, porque voy a borrar esta transmisión. Se borran solitas por los temas de copyright. No puedo dejar en la red. Y no me elimina la página. ¡Más exitazo, mi gente! ¡Chincha Retro! Saludo para mi hija Gabriela López en Machachi, de parte de Liam Vega. En Picaigua para el Botella de los Tiempos, mi roster Botella de los Tiempazos. Saludo para allá también, para Corazón Viajero y para toda su familia. Un abrazo también por allá. Saludos, gracias. Porque solo así podré olvidar a esa mujer. Porque solo así podré olvidar a ti, a ti, a ti. Se prende la farra, se prende la farra. Así la pasamos de las farras, los días, los fines de semana. Cuando me voy a camellar, ahí sí me voy a camellar los fines de semana. El 7 nos vemos por Quito. Estaremos en San Vicente también, en San Vicente de Saquicilín. En Santa Rita también nos vemos próximamente. Saludos para mi compa Rolando también allá en Santa Rita. Cuídense mucho, sean felices, busquen la felicidad. Se me queda mil mensajes, mil disculpas, mis amigos. Están a full de mensajes. Abrazos para todos, respeto, admiración para todos ustedes. Agradecimiento de corazón por haber compartido. Se les quiere refull. Gracias. La última, dicen la última, nos quedamos con la última. Vamos con la última. Que la voz triunfa sobre todo. ¡Dale, sensei! Y es que tu corazón me hizo reír. Y es que tu corazón me hizo sufrir. Un día la soledad te hará llorar. Y no estaré, aunque te muera. Un día la soledad te hará llorar. Y no estaré, aunque te muera. Y no estaré, aunque te muera. Y no estaré, aunque te muera. Vamos ahí, seguro que sí, ese corazón llorará solito, ahí en la soledad. Vamos juntos, venga. Come on. Ya pusimos peruanos al comienzo. Ay, esta canción. Toda mi gente que alguna vez lloró por un amor. La gente que se desilusionó del amor y ya no creemos, decimos ya no, este corazón se cerró, ya no al amor. Los que conocimos la cerveza por la culpa de un mal amor. Ese primer trago por ese mal amor, ¿no es cierto? Por ese desamor. Para ver, estaba fina. Me cuida mi gente, sean felices. Abrazos para todos, bendiciones. A cuidarnos del COVID todavía, que no para esto, todavía está de largo. Así que cuídense mucho, a vacunarse todos, a vacunarse. ¡A vacunarse, mi gente! Para mi gente en Galápagos, gracias, los últimos saludos. Se me cuidan mucho. chava, mi gente. ¿Quiénes habló? DJ Flexo. Bendiciones. Abrazos para todos. Mañana a ver si transmitimos un rato. A ver, chicha. Me quedé picado con algunas chichas. Ya a ver si mañana la hacemos. Pilas a la página. Dale like a la página, los nuevos. Dale like. ¡Y nos vemos! Sin tu amor, DJ Flexo.